Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Esto es El Mentidero. Bienvenidos, bienvenidas, están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla o alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315 1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolias número 35. También estamos en Facebook o en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista telefónica con Silvia. Ella es una de las integrantes de las Marchas de la Dignidad, en concreto de la columna Extremadura, unas marchas que van a llegar a Madrid el sábado y que nos va a comentar Silvia pues en qué consisten, por si aún no lo saben. Son muchísima gente que está viniendo desde diferentes puntos del Estado español a Madrid para reivindicar pues la renta básica y ciertas mejoras en la situación general. Jerusalem, in Monrovia, in Episcopal, Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en rigurosísimo directo, desde aquí, de Radio Almenara. Nunca habíamos dicho rigurosísimo. Nunca, nunca. Yo he de decir que me estoy comiendo una palmera de chocolate. ¿Sí? Sí, aquí mientras hacemos el programa y es bueno. Una cosa así, muy revolucionaria, porque no es una cosa muy de 8 de la tarde una palmera de chocolate, ¿no? No. Bueno, el periódico Global, que tampoco es de 8 de la tarde, El País, pues lo tenemos encima de la mesa, con varios titulares. La audiencia se rebela contra la supresión de la justicia universal. Jueces y fiscales impulsan la vía para recurrir al constitucional. Esto empezó lo de con el juez que se negó a archivar lo de Couso, ¿no? Con el juez Santiago Pedraz, Santiago efectivamente. Pedraz. Que se negó. Y con Garzón recomendándole a todo el mundo ponerse en rebeldía, ¿no? Ahí en plan, no, jueces a lo loco. Bueno, jueces, justicia universal, leyes... Hombre, hay gente que piensa, entre los que me encuentro, que la justicia universal es muy necesaria y que este carpetazo ha sido muy curioso, ¿no? El carpetazo que le han dado a justicia universal. No sé, me interesa muchísimo descubrir cuál es la opinión del diario El País y qué artículo se ha fusilado del New York Times para opinar al respecto. Ucrania prepara la retirada de sus tropas de Crimea. Es la otra foto de portada. Fuerzas prorrusas acosan las bases militares ucranias. Alemania bloquea la venta de material militar a Moscú. O sea, que Alemania no le vende armas a Rusia. ¡Pobre Rusia! ¿Dónde va a sacar armas entonces? El mayor productor de armas del planeta no puede comprar armas a Alemania. ¡Uh, pobrecitos! Alemania, que tiene ejército desde hace poco. Sí, que tiene ejército desde hace 20 años. O sea, que tienen que tener muchísimas armas. Bueno. La verdad es que los oyentes notarán que estáis comiendo porque no os estáis cortando un pelo aquí merendando, ¿no? Pero bueno. Es que tenemos hambre. Esto es la radio más underground que existe. Cabrones, he de añadir. Se debe decir que Raslin Bau ha realizado su programa muchas veces mientras se cebaba, pero en plan costillas de cerdo y tal. Nosotros estamos aquí picoteando inocentemente. Jesús Quintero bebía y fumaba mientras se entrevistaba. Sección internacional, Kiev plantea ahorrear su bandera en Crimea. Y el titular del que se ha reído tanto nuestro compañero Cristian Zampini, lo vuelvo a reiterar aquí, Alemania bloquea la venta de material militar a Rusia. Y por favor, la foto de Angela Merkel es buenísima, ¿eh? Página 3 del País es buenísimo. Parece el mediano de los Hanson. Es curioso, ¿eh? Sí, ¿no? De perfil. Sí, no, está de perfil como... y tienes el pelito un poco a lo noventero Nick Carter y no sé, me parece que no es ella. Es increíble. Angela Merkel, madre mía, cada día está más joven, ¿eh? Por cierto. La anexión requiere un puente, escribe también El País. Moscú da un nuevo impulso al proyecto de construir una vía por la que transiten trenes y coches entre Crimea y Rusia sobre el estrecho de Kerch. Lo sabía. El otro día escuché a un mendigo colgado que hay por mi barrio que estaba afirmando a voz en grito que Florentino Pérez tenía la culpa de lo de Crimea. Y va a resultar que es verdad. Todo esto es una maniobra de Rusia-Ucrania mediante la Unión Europea para que Florentino Pérez pueda hacer un puente allí. Vaya tela, ¿eh? Ya ves. Y la información solo la tenía un colgado del barrio. Más de sección internacional. Malasia investiga datos borrados en el simulador del piloto. Kuala Lumpur pide ayuda al FBI para leer registros suprimidos en febrero. Pasan las semanas y no sabemos nada, ¿no? Bueno, ahora parece ser que Australia ha podido encontrar el rastro. Pero claro, esto ha sido de hoy. Este periódico, que bueno, pues es edición papel, que es una cosa antigua, pues no lo recogen. No lo recoge además porque a lo mejor si no lo ha publicado el New York Times ellos no se coscan en El País. Claro, pero bueno, sí, parece ser que puede estar por allí, que lo ha encontrado Australia, pero bueno, yo tampoco digo nada, ¿eh? Hay muchas teorías y lo hablaremos luego. Sí. Muchas teorías, ¿eh? Triángulo sobre el avión. De las Bermudas en el Pacífico, abducción bueno. Extraterrestre, etc, etc. Un montón, no me revienten la sección. Miguel, por favor, continuemos. Duelo final por el Sáhara en Washington y la ONU. Rabat y el Polisario multiplican sus campañas de presión. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿A qué se refiere con duelo final? Que si fracasa duelo esto final. No se va... No, porque hay la renovación. La verdad es que el titular es gracioso, sí. Duelo final. Resulta que van a renovar el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara para ver si de una vez pues vigilan los derechos humanos y tal. Y bueno, pues ahí están actuando de lobbies unos y otros. Aminatou Haidar va a hablar en Estados Unidos y eso es una noticia positiva, por lo menos... Para la causa pro-saharaui. Sí, pero mucho derecho humano tampoco se va a poder respetar si los países renuncian a la posibilidad de juzgar y encausar temas por el estilo con jurisdicción universal, ¿no? Claro, la justicia universal que hablábamos antes, si no existe, Quiero decir, ¿ante quién se van a apelar los derechos humanos violados de los saharauis? ¿Ante los tribunales de Argelia? ¿Ante no? Porque sería jurisdicción universal. ¿Ante los tribunales de Marruecos sería reconocer la anexión de facto? ¿Cómo se defienden sin justicia universal esa clase de derechos? Pues jodidamente. Y hablando de justicia universal, pues mira, tenemos aquí a Javier Couso. Abriendo la sección de Nacional, la audiencia combate el carpetazo del PP a la justicia universal. De hecho, bueno, está Javier Couso con un tibetano que también tiene una querella pendiente que afecta a esta modificación de la ley de la que ya hablamos, por cierto, en el mentidero hace 3 semanas y sigue de actualidad. Pues ahí seguiremos viendo lo que pasa con estos temas. Bueno, Cataluña, expertos en derecho cuestionan el plan de la Asamblea Nacional Catalana. También, ¿no? Pasan, y, o sea, os dije hace unos meses que íbamos a tener un año movidito y pesado y cansino con esto de Cataluña, y seguimos igual. Ahí seguimos, sí. Dicen que incumplen la ley por el referéndum. Me he enterado esta mañana. Llevo meses con esto. Sí. Y digo, anda, no me jodas. No me digas. ¿Me estás diciendo que os oponéis a un referéndum que se quiere hacer? ¿Me estás diciendo que se quiere hacer un referéndum en Cataluña? No me había enterado de nada. Fíjate tú, porque vivo en una puñetera cueva y no me entero de vuestras manías y extrañezas en la prensa nacional. Bueno, eso tampoco es así. En una cueva tampoco. Sí, pues hay humedad. En el barrio La Ventilla hay cuevas. Sí, hay niebla adentro. Interior ofrece imágenes y audios que no aclaran la tragedia de Ceuta. Bueno, ayer comparecieron aquí una serie de gente y durante 4 o 5 horas incluso, ¿no? Haciendo como, ay, somos transparentes, vamos a hacerlo. Y mira cómo titula El País. No aclara nada, ¿no? Sí que aclara. Aclara que son rematadamente imbéciles. Porque una gente que declara abiertamente delante de un micrófono en una rueda de prensa que sí, se pegaron 145 disparos, pero que eso no causó el pánico. No, les atiroteamos, les acribillamos vivos, pero eso no causó el pánico, ¿eh? ¿Eh? Fue un tiburón. Lo hemos comprobado, nos hemos dedicado a tirotear a la gente para ver si entraban en pánico y la mayoría se lo tomaba de manera bastante tranquila y serena. Supongo que encargaron el estudio al mismo que dijo que las concertinas eran muy seguras. Sí, me imagino que sí. Pues sí. Bueno, más cositas. Las marchas de la dignidad enfilan su entrada en Madrid. Vamos a hablar ahora dentro de un ratito de ello con una de las participantes. ¿Qué dicen ahí del tipo ese con choflas? ¿De Gallardón? Sí. Gallardón tiende la mano a la comunidad judía en Nueva York. ¿Cuál es el oscuro interés que está presentando ahora esta Alberto Ruiz Gallardón? Esta te la traías pensada de casa. No, es que no es la primera noticia al respecto. Primero que ofrecía la nacionalidad a todos los sefardíes que pudieran acreditarlo en Israel. Ahora tiende la mano a los judíos de Nueva York. Pronto testificará a favor de Woody Allen contra los abusos de menores. Y dices, oye, Ruiz Gallardón, muchacho, ¿qué tienes tú con los judíos ahora? ¿Qué interés hay ahí? A pesar de que Gallardón, no sé si tiene la nariz así aguileña, pero no es ese, no es el tema ese. Yo creo que esta gente siempre que hace algo es a cambio de algo, ¿no? Sí. Hay que saberlo. Pero, ¿y quiénes son los mejores cambistas del mundo? No, pero no a cambio de algo para el Estado español, en plan el Estado español se beneficia de un pacto con Israel. No, esto debe ser algo a favor de Alberto Ruiz Gallardón. A lo mejor se jubila y le vemos en alguna... En algún lobby de presión de los judíos. ¿Sí? Bueno, seguro que también hay muchas cosas a cambio en esta noticia. España arropa a Obiang en Bruselas. El Instituto Cervantes y la UNED invitan al dictador de Guinea Ecuatorial a dar sendas conferencias en sus sedes de la capital europea. ¿Por qué la prensa española sigue sorprendiéndose de que España, bueno, los sucesivos gobiernos y el Estado español arropen a nuestro dictador favorito? Es nuestro favorito. Es nuestro Tenemos varios dictadores favoritos, pero yo creo que es el que más, ¿no? Que este es el dictador favorito de España, el nuestro hijo de puta, como dijo Roosevelt, ¿no? Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Pero pasa desapercibido, ¿eh? Sí. Yo creo que la gente... ¿Tú a quién crees que conoce más la gente? ¿A Obiang o a...? O a, no sé. No te sabes dictadores africanos, y te hemos pillado, ¿eh? No te sabes ni... Es que no hay ningún dictador latinoamericano. Connie no era dictador. Connie era un rebelde en la selva y además había depuesto las armas cuando se hizo el vídeo. Así pasó. Sergio está mintiendo. Que sus autores terminaron haciéndose una paja en San Diego. Todavía eso lo dijimos en el anterior programa en el que tú no estabas porque estabas cuidando de tu hija. Sí, lo escuché. Ah, vale. Lo escuché entre lloro y lloro de mi hija, que pedía más cerveza. Sección Economía, Inditex vuelve a crecer en España. Esto es interesantísimo. Dios mío, pues nos va a cubrir toda la manta de Inditex. Este estilo, sabéis que este estilo. Bueno. Un juez de Madrid admite la demanda. Ha hilado muy fino lo de Inditex, ¿eh? ¡Ay, hilado muy fino! También es bueno. Es bueno, bueno. Metahumor. Un juez de Madrid admite la demanda... Vaya tarde. Un juez de Madrid admite la demanda de 3.650 preferentistas contra Bankia. Esto es una noticia buena, ¿no? Pues sí, es una noticia buena. Como siempre, los jueces a la vanguardia de la revolución, ¿eh? ¿Cómo os quedáis locos, no? O sea, ¿qué diría Marx si se levantara ahora y dijera, hostia, pues es que en España los que más cosas están haciendo así en contra del sistema establecido son los jueces? Ya, es que fíjate tú qué ironía, que el respeto de la ley sea revolucionario. Sí, tío, da miedo. Perseguir la corrupción legalmente penada, sabes, es revolucionario. Qué bonita, así es España. Qué bonita forma de explicarlo. Y hablábamos, Cristian, por cierto, del juez Pedraz, que ahora me ha venido a la mente, ya se han querellado contra él. Sí, ¿Adivináis quién? ¿Manos limpias? Manos limpias, sí. Manos limpias, joder, macho, no paran. Están todas. No Sección paran. Madrid. Todas. Puede ser que Manos Limpias sean una especie de drama queen que necesitan un montón de atención y se creyan contra cualquier cosa que se menea por debajo de su hocico como si un pitbull se tratasen, los atacan. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Sección Madrid. Botella sopesa quitar el sueldo a más de la mitad de los ediles de Izquierda Unida y UPyD. ¿A solo? El gobierno dejará sin salario a 12 de los 57 concejales. Los partidos negocian retrasarlo a 2015 como prevé la ley. Bueno, esto es la moda, ¿no?, de la antipolítica, que, por cierto, mucha gente ha fomentado y hemos hablado alguna vez de ello. Pues bueno, ahora lo que tiene es que... No. Esto no es antipolítica. Esto es caciquismo abiertamente. Bueno, esto es caciquismo abiertamente. Pero es porque... coger el mensaje populista de estoy recortando de los sueldos de los políticos. 57, ¿no? Hay 57 concejales y quieren reducir a 45 el número de concejales con sueldo. Pero lo hace de la siguiente manera. En lugar de reducir 12 al azar, por ejemplo, en lugar de reducir 12 proporcionalmente de los partidos para que haya una representación ciudadana de los partidos a los que han votado, ha decidido quitarle el sueldo a 3 del PP, 3 del PSOE, 3 de UPyD, 3 de Izquierda Unida. Y es como, pero a UPyD le estás quitando el 70% de sus concejales con sueldo. Y dice, sí. Y esto lo dicen abiertamente, ¿eh? Esto lo han dicho directamente. Dicen, oye, que en otros municipios se le han quitado toda la sala de oposición. En plan, podemos hacerlo y podemos darte este golpe caciquil por todo lo alto. Nosotros, por lo menos, estamos teniendo la deferencia de quitarnos a nosotros tres. Madre mía, de verdad. Eso pues no, bueno, es antipolítica, es... Sí, sí. Pero bueno, no deja de serlo, en realidad. Sí. Qué crazy. Bueno, más cositas. Hay un suplemento aquí de propiedades. ¿De propiedades? Sí, sí, para comprarte cosas. ¿Quién puede ser propietario? Bueno, es igual. ¿Qué más cosas aquí? Sección Madrid. Vida y Artes, Vida y Artes. Vida y Artes. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a esto! ¡Ojo a esto! ¡Ojo a esto, que es un paginón! 30 y 31 del país. Joder. Intenta, léeme el titular, por favor. Vale, voy a leer yo el titular. No. Que esté escrito así. Así, porque no va así. O sea, lo que quieren poner es, no importa que esté escrito así, el lenguaje de... Para a continuación El País decir lo siguiente. El desaliñado texto de los mensajes de móvil no es más que un uso lúdico de los chicos. Un estudio en Francia indica que no influye en la ortografía. Los estudios qué graciosos son los del país, ¿eh? Punto uno. Los estudios de Francia me los limpio yo el culo con ellos, ¿sabes? Por cada estudio que te dice una cosa de Francia, te traigo 17 de países más avanzados que te dicen lo contrario. En Francia no estudia nadie. En Francia, además, los mensajes de móvil se escriben de otra manera porque su lenguaje es distinto. Ellos no escriben como leen, ¿sabes? Es distinto. ¿Por qué intentas aplicarse al castellano, afrancesado, hijo de...? Bueno, el caso, lo importante, es que ya no hay mensajes de móvil. Ya. Es que El País es un periódico del siglo XXI. Que estamos en el 2005, capullo. Ya no hay mensajes de móvil, ya no hay SMS. Ya, y es pero que... No, de hecho sí, los SMS no suponen un peligro en la escuela sino un aliado. Año 2014. ¿Sabes por qué? Muy loco. Año 2014, Vida y Artes. Los mensajes de Paloma no afectan a la escritura tradicional sobre árboles. No, es que yo alucino. Es nuestra sección favorita, sin duda, de todos los medios nacionales. Lo has vuelto a lograr, El País, lo has vuelto a lograr. Bueno, que sepáis que no hace falta cortar las palabras, ya no hay límite. Sección Sociedad. Una década de machismo, esta noticia seria, 658 muertas. Aquí dos páginas. La violencia de género arroja una estadística de difícil digestión. 4 casos concentrados en 2 días alertan de que la sociedad aún no ha tomado conciencia. Es que vamos mal, ¿eh? Llevamos un año ya malo, ¿eh? No sé si son 15. Sí. Sí, sí. Las cifras, sí. Desde luego bajar no bajan. Y ellos se mantienen o suben, desgraciadamente, y bueno. Lamentable. No quiero hacer las típicas alusiones ya sobreexplotadas a que a lo mejor tienen culpa los recortes, pero coño, es que la tienen, ¿sabes? No me extraña que si recortas el presupuesto para teléfonos de atención, para medidas de seguridad y para un montón de cosas, de repente, haya más víctimas. No, es que de hecho, no solo eso, no son solo los recortes, sino cierta proliferación de ideologías que casan más con la época en que esto pasaba más. Sí. Entonces, si lo que estamos viendo son fotos de guardias civiles y curas con el ministro de Interior, es normal que la gente se comporte como en la época oscura de España, ¿no? Un poco. Eso bueno, pienso yo. Más cositas, hablando de épocas oscuras, aquí hay una página de toros, Morante y el Juli. Joder, macho, ¿qué pasa? Pues nada, ya le hablaré del Juli yo en mi sección. ¡Qué casualidad! Sí, yo es que casualidad. Me he aficionado al toreo. No me lo creo. Por cierto, quiero recordar por voz número 80 que El País no pone noticias de boxeo porque es un deporte violento. Ya, pero sí pone anuncios de prostitutas porque no es nada violento que una persona trabaje... No, y tampoco los toros no son violentos. ¿Y los toros tampoco son violentos? No, ahí claro. Está. Bueno, si queréis saber qué tiene que ver el Juli Kurnilov, pues esperaos a la semiótica. Madre mía, qué gancho, ¿eh? Yo estoy deseando que llegue ya. Claro, claro. Bueno, y queda menos porque el periódico lo he pasado ya sin pena ni gloria porque la sección cultura no tenía nada. Y no sé, aquí hay una persona que se llama Gonzalo García Pelayo. Un señor. La contraportada. Un señor. Es un cineasta, según parece. Y dicen que soy el eslabón perdido entre Buñuel y Almodóvar. Anda, que se tira pocas flores el hijo de... Bueno. Hombre, García Pelayo, no sabemos ni quién es. Pero habría que relacionar de alguna manera a Buñuel y Almodóvar. No sabemos ni quién es y no sabemos si las noticias que vamos a decir ahora pues son rumores o son mentira. El cantante venezolano Carlos Baute amenaza a la comunidad internacional con sacar un doble CD si sigue Nicolás Maduro en el poder. ¿Está El Mentidero realmente en directo o acaso es un programa grabado en el pasado que ya conocía el futuro o en el futuro y... Bueno, da igual, me estoy haciendo un lío. ¿Estamos en directo? Parece ser que el obispo Reichpla habría vuelto a las andadas con sus declaraciones acusando a alguien del asesinato de Madeleine McCain. Los hombres nocturnos no. En este caso Reichpla afirma que ha sido el aborto. Entre los célebres invitados a lo que ya se conoce como la paella progolpista del hijo de Tejero, parece ser que podrían haber estado Bárbara Rey, Florentino Pérez, Bertín Osborne y algunas personas de la comunidad internacional. Tony Cantó se pasó por allí por error, como todo lo que hace. Luces de colores que te invitan a escogerla. Coches derrapando por cualquier acera. Nenas que te dicen que te quedes o te pierdas. Trajes ajustados en muñecas de seda. Pocas pintalabios que no tienen ni respuesta. Niños de papá que superan los 30 y modernos a su rollo, a un rollo de mierda. Música estridente totalmente marinera. Ruidos enlatados que no tienen trascendencia. Bares y fumares inundados de niebla. Y yo buscando algo que no sé dónde se encuentra. No sé dónde ir. La noche me ciega. No sé qué pedir a esta camarera. Perdido en Madrid, entre tantas estrellas. Si quiero dormir, tanta decadencia. La Gran Vía está desierta, me pongo a recorrer la malasaña hasta los topes, policía secreta. El cuartel del 2 de mayo escoltado en su glorieta, enciendo un cigarrillo, voy hasta Tosuela. Baladares de dormidos con ojos en consecuencia, niñas que se crecen por tener un par de tetas. Modas de postín buscando su pasarela por el medio de la calle, me da risa y me da pena. Voladores con discursos y ya son las 4:30, ya no queda nada abierto, el alcalde nos acecha. This is in unacceptable condition! Unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, los 5 primeros clasificados, los 5 mayores, improcedentes, inaceptables. Semana polémica, ya veréis qué marrón de clasificación, y encima rimando. En el número 5 nos encontramos con Alfonso Alonso, portavoz del Partido Popular, que califica con estas palabras la actitud de algunos jueces rebeldes. Yo ya he explicado, y creo que es una cosa que se puede entender perfectamente, los jueces, como todos los demás ciudadanos, tienen que cumplir las leyes y además los jueces las tienen que aplicar, ¿no? Por tanto, todos los jueces tienen que aplicar las leyes, y si un juez considera que una ley no se aviene con el ordenamiento jurídico, no respetuosa con las normas de la Constitución, lo que tiene que hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero un juez no tiene la prerrogativa de no aplicar una ley. Tiene la posibilidad, que no tienen otros ciudadanos, de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero no en ningún caso puede arrogarse la prerrogativa de no aplicar las leyes. A lo mejor es lo que sucede cuando un juez decide aplicar el derecho internacional. ¡Ja! ¡Te he pillado, Alfonso! ¡Te he pillado! Respóndeme a eso. El hecho es que los jueces no están no aplicando una ley, lo que están haciendo es aplicar una ley anterior, o sea, una potestad anterior de justicia universal que ahora se ha mutilado con una legislación. Pero no es no aplicar una ley, lo que están haciendo es incumplirla, ¿eh? No es lo mismo. Y además, un recurso de constitucionalidad tarda años, Alfonso, no nos vas a pillar con eso, muchacho. Nos vamos al número 4 con la primera aparición de medios de comunicación públicos que pagan todos ustedes, queridos oyentes, Toñi Moreno. Mira, yo no voy a hablar, por supuesto no voy a hablar de mi sueldo. Yo nunca he dicho que estuviera trabajando aquí sin cobrar. Es decir, yo vengo a hacer mi trabajo... Déjame terminar. Yo vengo a hacer mi trabajo y por ese trabajo cobro un sueldo que me quieren pagar. Yo llevo trabajando desde los 14 años, que lo sabe la gente que me conoce de toda la vida, de mi pueblo, que es la gente que me conoce, sabe mis orígenes, lo que a mí me ha costado trabajar y sobre todo lo en serio que me tomo mi trabajo. Entonces, es un tema en el que no voy a entrar porque además no tengo por qué. Yo trabajo y me pagan y intento hacer mi trabajo de manera honrada. En primer lugar, nos importa una puta mierda tus historias y aventuritas de jodida paleta de pueblo que trabajaba a los 14 años. Nos importa poco. Nos importa una puta mierda, Toñi. ¿Sabes cuánto nos importa? ¡Una puta mierda! Nos da igual. Voy a llamar a tu programa y voy a colaborar importándome una puta mierda tus historias de 14 años. ¿Vale? Pues sí. En segundo lugar, es mi dinero. Te están pagando con mi dinero, es mi dinero, el dinero de todos los ciudadanos españoles, porque eso es la Corporación Pública de Televisión. Y tú te estás llevando 1.400 troncopavos por programa. Eso equivale a 28.000 euros al mes. Equivale a 336.000 troncopavos al año. ¿Sabes cuánto es eso? La entrada de 11 pisos del IBIMA que tu gobierno ha privatizado. El sueldo de 24 personas medio, no el mínimo. El mínimo sería de 48 personas. Y que te tomes en serio tu trabajo es un insulto a la inteligencia cuando cobras eso por un programa de telemendicidad caridad. Muy mientras mala. Haces propaganda para un gobierno que está recortando absolutamente todos los servicios sociales legítimos que deben cubrir las necesidades de la sociedad española. Ay, Toñi Moreno, es que no aprende, ¿eh? Y le llegarán, ¿qué decís? Le llegarán muchas más llamadas. No va a aprender nunca, porque no hay más tonto que el que quiere ser tonto. En el número 3, después, aquí viene la polémica, porque el presidente de la COE, Juan Rosell, comunicó la semana pasada su intención de que se aplique un nuevo tipo de sueldo a los menores de 35 años, que él los llama jóvenes. Da igual que estés casado y tengas 4 hijos con 35 años, sigues siendo un joven que puede cobrar menos del sueldo mínimo, según Juan Rosell, porque no tienes familia que mantener. Y esto debería ser lo que ocupase el número 3 de improcedente inaceptable. ¡Pues no! ¡Bala equivocada, Callahan! ¡Has confundido el tiro! Quien viene es Tocho, secretario general de Comisiones Obreras. Ya veréis por qué. Que los salarios hoy son determinantes para el cambio de rumbo en las políticas europeas y que Europa de verdad enfrente ese desafío inmenso que supone reducir sustancialmente la tasa de paro que hoy afecta a 27 millones de personas. Sí, sabemos que se oye como el culo, es por la lluvia de Bruselas. Bruselas siempre saboteando la libertad de información. Está lloviendo mucho. Está lloviendo. La Unión Europea es un maldito ministerio del clima pro-europeo. Tocho afirmando que los sueldos son muy importantes para combatir el paro y todo eso. Sin embargo, no tiene ningún problema en ir a darse de la mano de Juan Rosell, de Méndez y de Mariano Rajoy en la Moncloa, como aquí todos somos hermanitos. Si Juan Rosell dice que quiere que los trabajadores trabajen gratis y que sean sus esclavos, y la vinculación de los trabajadores a la fábrica como si fuesen los campesinos a la tierra en la Edad Media feudal, no está fuera de lugar, no es improcedente. Es inaceptable, pero no es improcedente porque es su trabajo. Su trabajo es defender sus intereses leoninos. Pero el trabajo de los sindicatos debería ser defender los intereses de los trabajadores. Y deberían estar exigiendo ahora mismo, por lo mismo, 2.000 euros de sueldo mínimo, 3.000 euros de sueldo mínimo, renta universal concedida. Deberían exigir máximos. Porque es su trabajo. No meterse la puta lengua en el culo e ir a saludar a Mariano Rajoy en una reunión paripé en la que intentan representar que se está haciendo algo por solucionar la situación de 5 millones de parados. Y Tocho, mientras, tercera posición. La marcha de la dignidad andando hacia Madrid, ¿no? Ya, espero que no se encuentren con el señor Tocho. En el número 2, saltamos el charco y cruzamos el Atlántico para irnos a ver a un presidente latinoamericano. He recibido comunicación oficial del señor Procurador General de la Nación, en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes. En consecuencia, y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designo al doctor Rafael Pardo Rueda, actual ministro del Trabajo, para que se encargue de la alcaldía mayor de Bogotá. Es evidente que la justicia colombiana no solamente ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna. Oportunamente informados por nuestros infiltrados en Bogotá. Un saludo, Ángel Toledo, que allí te encuentras. Nos hemos enterado de esta información acerca de Juan Manuel Santos aceptando la destitución promovida por el Procurador General de la Nación de Colombia al alcalde electo Gustavo Petro de Bogotá, y estas declaraciones en las que afirmaba que se habían respetado todos los derechos y toda la legalidad constituyente. Se imagina, no quiero hacer el típico argumento, pero es inevitable en este caso. ¿Se imaginan que en lugar de Juan Manuel Santos nos fuésemos unos kilometritos más al lado y esto hubiese sucedido en una alcaldía, en un ayuntamiento de la oposición, y la destitución y sustitución por un alcalde de su propio partido sin elecciones previas a dedo hubiese sido entramado por Maduro o por Correa? Pues que estaría en la portada del País, del Mundo, del ABC, de La Razón, Telecinco. Es una puta vergüenza. Antena 3. Sí. Es increíble, o sea, simplemente le han destituido, el tío recurre y le dicen que no otra vez. Que no, y ponen a un alcalde sin... ¿Esto sin ha pasado cuándo? Previa. ¿Esta semana? Ayer mismo. Santos rechazó la... Pues el País no lo, ni es lo como... lleva, ¿no? ¿no? El País ni lo lleva, ¿no? No, en el Mundo sí que sale, en el Mundo sí que salía. Pero bueno, así lo tenemos. Ya explicó Ángel Toledo en el programa cómo funciona el asunto de la Procuraduría General, que es un cargo que, bueno, es como todopoderosa y no está electo. Y sin juicio, sin poder judicial mediante, destituye e inhabilita durante años a Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá. Maravilloso el funcionamiento de la democrática Colombia, en la que todo va bien. Marvelous. pero no ha ocupado el número uno, no. El número uno es para una panda curry chipanda muy feliz y muy divertida que desde las fallas de Valencia nos hablaba. ¿Creían que con Toñi Moreno habían acabado nuestras protestas contra la Corporación Pública de Radio Televisión? Se equivocaban, porque aquí viene, por primera vez en la historia y junto a todo su equipo, Alfredo Menéndez. De lo del Big Bang, como no sois científicos, os dejo que paséis palabra. ¿O tenéis algo que decir? Más vale, más vale. Yo puedo, yo si me respondiera y no sinceramente responder, no, yo quería haceros una pregunta, sí, pero con la esperanza de que me respondáis sinceramente. A ver, ¿qué habéis entendido de la entrevista con el científico? Pausa valorativa. Que es muy importante. Si lo dicen los de Harvard y los de Nature, pues tiene que ser muy importante. Sí, porque son señores que estudian mucho y que leen mucho. Sí, sí, el silencio, pausa valorativa. Silencio espeso. Bueno, hablamos de Crimea un poquito. Sí, sí. De Crimea tampoco te creas que lo entiendo todo, Justino. ¡Somos gilipollas! ¡Orgulloso de serlo! ¡Orgulloso de serlo! ¿Tú cómo de tonto que eres? ¡Yo soy muy tonto! ¡Yo más! ¡Qué tonto somos! ¡Estamos cobrando con tu dinero! Ya, ¿eh? Que sí, porque nosotros somos tontos, pero no estamos en Radio Televisión Española. Les voy a contar una historia. Hace unos años le retiré la palabra a una persona porque condené que un famoso político, una persona relevante con un cargo público, se jactase de ignorar cuál era el presidente del gobierno de otro país, de una nación africana. Y entonces, esta persona me dijo que él tampoco lo sabía, me lo dijo de manera altanera defendiendo a ese político, me dijo, pues yo tampoco lo sé. Entonces le retiré la palabra para siempre. ¿Por qué? ¿Por ignorante? No. No por ignorante, todos somos ignorantes. Es decir, todos ignoramos más cosas de las que conocemos. Le retiré la palabra por estar orgulloso de ser ignorante. Es lo que más detesto en el universo. Una persona ignorante y orgullosa de serla, que cuando ignora algo y le descubren en la ignorancia del hecho, en lugar de intentar aprenderla para la próxima vez que no le pillen cojo, diga, no, pues a mucha honra, no lo sé, no lo sé, así que si yo no lo sé, yo no lo debe ser nadie, excepto los frikis. No sabes ni cómo se llama el presidente del país de al lado del tuyo y estás orgulloso de ello. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero, esto es muchísimo más dramático cuando es Alfredo Menéndez. Ustedes no sabrán quién es, porque este Mindundi tampoco es que goce de muchísima fama al haber perdido toda la audiencia de Radio Nacional de España desde que dirige Las Mañanas. Pero es el principal responsable de Las Mañanas de Radio Nacional. Es el hombre que durante 6 horas habla a la nación española desde el ente público de radio para explicar las noticias, los acontecimientos y la versión, digamos, oficialista de lo que acontece en el mundo. ¿Y qué nos dice? Nos dice, soy un jodido ignorante, un paleto y un absoluto desconocedor de la ciencia, pero lo digo abiertamente. Y no contento con ello, voy a pasar a opinar abiertamente de un tema del que también admito no tener ni puñetera idea. Yo de Crimea no me entero ni del nado. Y ahora voy a daros una opinión que es la que tenéis que mascar todos. Sí, sí, la verdad es que es de pamear y no echar gota. Y claro, con dinero público. Con dinero público. Muy bien, Alfredo Menéndez y compañía, Alfredo Menéndez and Friends, revelándonos cuál es su nivel de preparación para convertirse en los aspirantes a gobernadores desconocidos del universo que dirigen nuestra manera de pensar y actúan como líderes de opinión de la nación española. Enhorabuena. Bueno, la verdad es que van acorde a la nación española. Un poco. Vaya, vaya. Hasta aquí el top 5 de esta semana. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes, cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Sabéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Gente ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes, cobardes, que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Sabéis que todo huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Mismos que cuando empezamos, cuidado, nos avisamos. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Silvia, ella es una de las integrantes de la columna Extremadura de estas marchas de la dignidad que pasado mañana llegan a Madrid. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada. Además, justo te pillamos ahora, nos comentabas que habéis llegado, estáis en Fuenlabrada, ya muy cerquita de la capital. Y, muy cerca ya. Y que estáis coincidiendo, estáis en una manifestación, habéis coincidido con la gente que está protestando. No hemos coincidido. Nos propusieron que les apoyáramos. Ajá. A la gente del ERE de la Coca-Cola y de Pan Rico. Y bueno, nosotros desde que empezamos la marcha nos hemos estado uniendo acciones, entonces nos lo propusieron y aquí estamos. Pues ahí te pillamos y te vamos a entretener 10 minutos para que nos cuentes un poquito qué son estas marchas de la dignidad de la que tú estás formando parte. Lo primero que te queríamos preguntar es un poco cómo surge esta idea, cómo empieza todo, cuándo empieza a gestarse la idea. Tenemos entendido que en Extremadura además se celebraron unos campamentos de la dignidad el pasado año y que tiene algo que ver también esos campamentos con lo de las marchas, o corrígenos si nos equivocamos. Pues en un principio es donde surgió, es ahí donde empezaron a emerger toda la historia esta de la marcha de la dignidad, donde, bueno, como decía el compañero Manuel, un sitio donde no quiere, por donde no quiere pasar nadie, es por la puerta del INEM, y fue justo ahí donde la acampada dignidad empezó a tomar fuerza. Y bueno, estuvieron compañeros incluso hasta 80 días acampados en las puertas del INEM de Badajoz, vaya, de la ciudad más grande que hay ahora mismo en Extremadura. Uh-huh. Y desde ese momento luego hay una confluencia de movimientos sociales también en la que se decide realizar varias columnas para venir andando hasta Madrid, ¿no? Efectivamente, yo te daría más explicaciones sobre el tema, pero en realidad soy una persona que me acoplé a la marcha cuando ya estaba todo en funcionamiento, entonces bueno, tampoco querría contar cosas que no fueran como son, ¿sabes? Y bueno, ¿Por qué decides entonces unirte a esta marcha de la dignidad que estaban ya diseñadas? Bueno, creo que la pregunta más correcta sería cuáles son los motivos para no unirse, ¿no? Porque, bueno, en esta sociedad, mujeres, hipotecados, homosexuales, personas con discapacidad, padres o madres de familia, estudiantes, trabajadores, desempleados, funcionariados, o sea, creo que cualquier persona que viva ahora mismo en el Estado español tiene un motivo para presentarse el día 22 en Madrid. Entonces, más que por qué asisto, es porque cuál es el motivo para no asistir, ¿no? Uh-huh. Habéis salido desde Extremadura, no sé exactamente dónde te uniste tú a las marchas, y habéis ido realizando, como me contabas, actos en diferentes ciudades y municipios. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia de venir andando, de encontrarse en según qué municipio, cómo habéis tenido los recibimientos por ahí. Pues mira, yo me incorporé a la marcha de la columna Extremadura en Talavera de la Reina, y bueno, la verdad es que no conocíamos a nadie, nos presentamos allí una amiga y yo, y la acogida de la columna fue, no sé ni cómo explicarlo, o sea, nos acogieron con los brazos abiertos, desde el primer momento empezamos a formar parte de la columna. El recibimiento de los pueblos, pues yo es que todavía estoy abrumada, porque en realidad no entiendo o no me cabe en la cabeza, que es difícil que vaya a decir esto, pero que exista tanta solidaridad con gente y con personas que no se conocen. Como cuando nos mueve las inquietudes, los pueblos se solidarizan y bueno, y se vuelcan, ¿no? Porque en realidad ha sido una experiencia brutal. Es indescriptible llegar a pueblos donde personas que no nos conocían de nada de repente se emocionaban y nos abrazaban, y muchas personas mayores sobre todo nos decían que ponen toda su dignidad en nuestros pies. Entonces, muy emocionante, la verdad. La marcha, bueno, ahora estáis en Fuenlabrada, aquí cerquita, como decíamos. Llegan a Madrid, la convocatoria unitaria se ha convocado a las 5 de la tarde para el sábado desde Atocha, Colón. Pero sí, también se van a, conforme vayáis llegando a lo que es el centro de Madrid, también se van a hacer algún acto. ¿Vais a hacer algo? ¿Cómo está la situación? Sí, pues mira, desde la columna Extremadura, que es de la que te puedo hablar, se reunirá a las 11 de la mañana en el metro de Carabanchel Alto, después a las 12:30 en la Plaza de Oporto y por último a las 1:30 en Puente de Toledo, donde se pueden ir incorporando a la marcha de la columna por la dignidad de Extremadura todas las personas que quieran unirse a nuestra columna. Tenemos las puertas abiertas. ¿Qué esperáis sábado por la tarde en Madrid? ¿Con cuánta afluencia de gente queréis? Y luego la pregunta inevitable, ¿y después de estas marchas qué? Después de estas marchas, yo creo que aquí es donde comienza, ¿no? No, esto yo creo que no es el final. O sea, la marcha no finaliza el sábado en Madrid. Yo creo que la marcha ha sido el precalentamiento. Y el sábado en Madrid es el comienzo, el pistoletazo de salida. O sea, creo que comienza un movimiento del pueblo y creo que habrá un cambio. Y efectivamente lo que se pretende es que haya un cambio, porque evidentemente en esta situación no creo que podamos resistir mucho tiempo, vaya. Pues Silvia, muchísimas gracias por darnos testimonio de primera mano de lo que se está cociendo por estas marchas de la dignidad. Escuchamos además los pitos de fondo, o sea que te pillamos justo rodeada de mucha gente reivindicando ahora sus derechos. Muchísimas gracias, Silvia, y que vaya muy bien lo que queda de marcha. Agradeceros que le hayáis dado difusión a la columna de Extremadura, daros las gracias a todos y cada uno de los miembros que la componen, y nada, pues animar a todos los madrileños que se animen a formar parte de esta manifestación y del comienzo del cambio. Pues un saludo y ahí queda ese mensaje, Silvia. Hasta luego, nos veremos, por supuesto. Hasta luego, adiós. Siempre fui legal, planeo dinamitar las puertas. bienvenidos una semana más a la semiótica divertida, esa sección que, bueno, en realidad es la que más os interesa. No, no, a mí no me hace falta bulle, mierda. No. Sí, odio a la gente. Bueno, pues esa sección en pues que es la verdaderamente la que contamos la realidad, ¿no? Todas las demás pueden ser mentira, pero bueno, en esta sección pues me dedico yo a contaros lo que veo audiovisual. Pero ¿qué pasa esta semana? Pues que me he dado cuenta de que la industria del cine mierder y de la producción audiovisual mierder no es capaz de seguir mi ritmo de consumo de basura, y la verdad es que hay poquita cosa ya que ver. Y he dicho, ¿qué hago para esta semana? Y digo, bueno, pues me voy a meter en internet y voy a ver las locurotas que pasan en internet y que te dejan loco. ¿Sabes? Por ejemplo, esto primero que os voy a contar, una cosa que me he enterado por internet y que, bueno, que parece, como muchas cosas en este país, el sueño de algún demente o algo así hecho realidad, pero no, es real. Esto es real, amigos, y es nada que el Juli... pues va a ser profesor de universidad. Y bueno, y quería comentar con vosotros uno de los vídeos que tiene en su cuenta, ya avisándonos de, bueno, vamos a verlo. Luego lo colgaremos quizá en Facebook, por si queréis consultarlo, ¿eh? Con el programa ya grabado. Ponlo, Miguel, pincha. Pero que en la radio no lo ven. Sí, claro, pero yo lo voy explicando. Ah, bueno, vale. Se ve al Juli que está entrando en una universidad. Yo no sé si es pública, la verdad es que no lo parece y no sé cuál es. Y todas las chicas y todo el mundo se gira como sabiendo quién es el Juli, cosa que ya me resulta extraño. Como si le conociera. Mira, el Juli, dicen dos ahí. El Juli sigue andando ahí por un claustro así como muy de profesor. Y la gente pues está hablando. Son los típicos de clase que no irías con ellos. Se paran, Juli, ¿eres tú? No sé qué. Sí, se hacen una foto con él y todo. Pero, tronco, ¿qué coño hace el Juli en la universidad? Yo lo primero que haría es decir, ¿qué coño hace este tipo en la universidad? Se ha perdido. ¿Y quién es el Juli? Bueno, es que no sabría quién es el Juli, así que no pasaría nada. Bueno, pues va a un sitio así como prerrománico, con un montón de estatuas, y lo ve todo muy grande y dice, yo cabré aquí. Parece que lo está pensando, ¿no? El Juli, que va a ser profesor. Y entra a una clase, amigos. Entra a una clase, todo el mundo feliz, y hay un tío que levanta la mano y en realidad, en lugar de decir que me devuelvan el dinero, le hace una pregunta. Increíble. Y ahora dice el Juli, no es un sueño, este año voy a estar en la universidad. Dice, no es un sueño el cabrón. No es un sueño, dice, no es una pesadilla. No es un sueño, este año voy a estar en la universidad. No, ya sé que no es un sueño, que alguien me despierte, por favor. Si fuera un sueño, que alguien me despierte. Bueno, pues esto ha creado un montón. ¿Te imaginas que aparece el Juli en clase para dar su primera clase y está en calzoncillos? ¡Como tus peores pesadillas! Ya, ¿os imagináis? O que va solo con vestido de torero, que ya es suficiente vergüenza, ¿no? Bueno, pues esto de que el Juli vaya a ser profesor de universidad, que va a dar, creo que son dos asignaturas, que método de estudio y el toreo o algo ¿qué? Así. ¿Qué? ¿Pero qué? Métodos de motivación y cultura del toro. Es que, claro, como suena tan oximorón... ¿Cultura del toro? Cultura y toro, ¿sabes? ¿Pero qué vas a ver de la cultura del toro? Él no convive con ellos, solo los mata. Y quiero decir otra cosa, pensaba que Calomarde había sido elegido ministro hace 200 años. Sí, bueno, pues ya lo vemos, que bueno, vivimos una época en que el Juli pues, puede ser profesor de universidad, y esto, pues por ejemplo, hay un profesor que ha escrito una carta abierta quejándose mucho, incluso hay una página para recoger firmas para que no sea profesor, que yo, bueno, desde aquí quiero recomendar, porque no entiendo por qué este señor tiene que estar por delante de un montón de gente que está preparada para ser profesor de universidad y no le dan plaza. ¿Pero qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Y qué clase de paranoicos elecciones harán para futuros profesores de universidad entre la farándula? Bueno, pues el Juli tiene un vídeo, por ejemplo, en el que podemos ver cuáles van a ser sus métodos de enseñanza. Como no lo veis, os digo ya de primeras que lo que aparece es un guiñol. Y ya os dejo con él, que creo que se llama Peneque. Un guiñol, ¿eh? Os voy a enseñar el mundo de la tauromaquia. El mundo de la tauromaquia. ¿Sabéis quién es mi torero favorito? Pero es un... ¡Adivina! Es una marioneta de estas compradas en el chino. Me encantaría conocerlo. Es muy difícil porque como viaja tanto, coincidir con él es casi imposible. ¡Un momento! Hombre, estoy hablando tanto, con mis amiguitos. Ha ido por lo menos hasta... ¡Me encantaría! ¡Hola! Granada. Un momento, estoy hablando el con Juli, mis que aparece además vestido de rosa, que para mí siempre es indicativo de bajo nivel. ¿Quién es el Juli? ¡Hola! ¡Qué alegría de conocerte! Se llama Peneque. Amigos, le voy a hacer una Peneque pregunta. Es el muñequito que está hablando con el Juli. Por favor, escuchad la conversación. Juli, ¿a ti te dan miedo los toros? Sí, me dan mucho miedo los toros, pero lo importante pues, es superarlo para triunfar y para que el público pues, salga contento. ¡Qué bien! Tienes valor. Pues sí, los toreros son muy... Bueno, pues ahí le tenéis al Juli que dice que sí, me dan miedo los toros, pero lo que pasa, Peneque, es que yo estoy armado y soy un ser humano. Así que no pasa nada. No te preocupes, Peneque, ¿sabes? Porque el toro es imbécil. Claro, y es que los animales. Pues puedo hacer lo que quiera con él. Bueno, pues si sigue ahí con Peneque que pues, y luego aparece al final, otro muñecajo. Pero yo también quiero estar con ellos. ¡Vámonos al campo, profesor! ¡Juli, esperadme! Es Peneque y el valiente. Ahí le tenéis. Bueno, pues así es como va a enseñar el Juli. Valiente inútil, ¿no? Claro. Normalmente, ¿qué se dice de los valientes? Pues que son valientes, pero son tontos. Sí, porque si no, no serían valientes. Si supieran las consecuencias de las cosas que hacen. Pues un tonto va a ser profesor de universidad. El Juli. Bueno, y el otro tema que he visto por internet, que me ha dejado también un poco loco y que, bueno, quiero decir que es un tema que ahora mismo está candente y que no son cosas para risas, que es el avión de Malaysian Airlines que ha desaparecido. Así que, bueno, si yo ahora voy a contar ciertas cosas que son teorías sobre dónde puede estar, y si os reís, ya que quede en vuestra conciencia. Esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Bueno, pues todo esto empezó a raíz de que Courtney Love, nuestra, bueno, una de las divas del mentidero, nosotros creemos que es una de las divas del mundo, ¿no? ¿O no soy solo yo? Eso no está en la línea editorial, eso de que Courtney Love es una diva. Lo añadí yo a Boli, lo añadí yo a Boli Vic. Eso bueno, solo pues, tú. Hombre, Courtney Love era la mujer de Kurt Cobain, tío, es decir, no sé. Ya, pero Kurt Cobain sí, pero Courtney Love no. Ya, pero cuando se murió, desde hace 20 años, Courtney Love... Vale, vale, estoy solo en esto, ya, y además, ya me he quedado claro. Es metaconspiranoia, no. Es metaconspiranoia, porque es Courtney Love haciendo una conspiranoia cuando ella es el foco central de la mayoría de las conspiranoias acerca de la muerte de Kurt Cobain. Bueno, para mí es una diva, nos libró de los cuatro acordes repetitivos, y bueno, pues Courtney Love, aquí la tenemos, que dice que sabe dónde está el avión. Sabe dónde está el avión. Pero y que ¿lo dice dónde lo dice? En su Twitter. Ah, que tiene Twitter. Lanza y dice, yo sé dónde está el avión. El avión que todo el mundo está buscando, que no sé cuántos, 60 aviones por ahí, no sé cuántos países, todo. Pues Courtney Love lo ha descubierto a través de una aplicación que se llama TomNot, que te permite ver satélites en tiempo real. Y entonces dice, yo sé dónde está el avión. Está aquí, ¿qué tal? A 1000 kilómetros de donde había desaparecido, decía. Y empieza a mandar fotos en las que sale el mar. Y dibujos en Paint de ella, señalando y poniendo, ¿esto puede ser petróleo? Que lo pone a solo petróleo, así en Paint, sí. Y te lo señala. Y luego en Paint te pone en otro lado del mar, que solo se ve mar. Se ven cosas blancas, pero cualquiera que haya montado un avión lo ve desde el cielo, el mar, se ven cosas blancas que son las puñeteras olas. Claro, y nada, dice que ve el rastro de combustible y dice, y aquí puede estar el avión, y pone plane, o sea, avión, así como preguntando, y dice, no soy experta, te avisa ya Courtney Love, por lo menos es sincera, ¿eh? Por lo menos es sincera y te dice, no soy experta, pero bueno, yo creo que está aquí. Pero es que no solo ella, también hay otras personalidades que han dicho, a ver, voy a ser menos que Courtney Love, que ya es ser poco, ¿eh? Pues no, salió otra persona también que tenemos muy olvidada, que es Uri Geller, y escribió también en su Twitter, atentos, dijo, yo puedo descubrir dónde está el avión a través de visión remota. ¿En qué consiste la visión remota? Tú me escribes en el Twitter lo que tú consideras, que puede, dónde puede estar el avión y por qué ha caído, y yo luego hago una estadística mágica, ¿eh? para saber dónde está el avión. Bueno, parece ser que Australia lo ha encontrado y que está a 5.000 kilómetros de Courtney Love, o sea, de donde dijo Courtney Love. De Courtney Love estará a muchos más kilómetros. Mucho más kilómetros. Espero. Pero me fascina que Uri Geller todavía siga teniendo eco en los medios de comunicación, el fantoche de las cucharas. ¿Pero qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho sobre el avión? Bueno, se han dicho desde todo. Por ejemplo, decían que el avión se había escondido para luego servir para atacar Israel. Y de hecho, Israel ha reforzado su seguridad aérea. Real, esto es real. ¡Locos! Esto es real, claro, pero es que cuando hay un conspiranoico y un país es más conspiranoico que los conspiranoicos y les hace caso, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Porque, claro, han subido... Bueno, da igual. También dicen que es posible, ¿eh?, que haya sido los norcoreanos, que son el coco, ¿no? Un poco, ¿no? Son ETA, Al-Qaeda, en conjunto con las abortistas, Norcorea. Claro, aunque ya es verdad que ya secuestraron un avión. Para llevarse a la actriz aquella, ¿no? Sí, en los años 70, pero eran otros tiempos y había que hacer una película, maldita sea. Sí, bueno. Y una de las más locas, que a mí me parece loquísima, es que en el avión había 4 de los 5 poseedores de una patente de un semiconductor nuevo que se estaba preparando. Y dicen que pueden haber tirado el avión, la empresa del quinto, que se llama Freescale Semiconductor, Freescale. Ha podido tirar el avión o algo así para quedarse con todo el dinero de la patente de estos semiconductores. Una cosa que, bueno, es un poco difícil de creer, ¿no? ¿Una sola empresa va a tirar a un avión con 200 personas? ¿Qué opinas, Cristian? No lo veo muy probable porque, además, ni que fuera, yo que sé, Monsanto o algo por el estilo, que es un semiconductor, de eso se patentan todos los años 10 o 12. Pero aparte de eso, yo he oído historias mucho más colodras. Pensaba que el diario británico Sunday Sport había encontrado el primero el avión ubicado en la luna. ¿En la luna han dicho? En la luna. Pues no, en realidad, y como última historia ya sobre el avión que he podido recopilar y que la que más picueto me ha dejado y por eso la he dejado al final, hay gente que cree que el avión es el principio del cambio del orden mundial, ¿eh? Y que lo ha... Sí, sí, así lo digo. Y que lo ha cogido la Federación Intergaláctica. ¿Qué? Sí. Sí, y de hecho tienen un mensaje de la federación que nos mandaron, que paso a leer íntegro. El avión lo tenemos nosotros. Espera. Empieza así. Espera. ¿Quieres decir que tienen el documento oficial enviado en papel y en inglés galáctico por la Federación de Planetas? Pues eso parece, por lo menos eso está circulando por internet. Dale onda. Bueno, empieza como, el avión lo tenemos nosotros, no especifican cuál. No, o sea, empieza ni siquiera con hola humano, no, empieza, lo tenemos nosotros. Bueno, y dice, como hemos estado diciendo en los últimos días, toda política será geopolítica y la geopolítica exopolítica. Para quienes no estén muy informados con los últimos acontecimientos, al menos sabrán las noticias más importantes llegadas de Rusia y Asia. Las cosas estuvieron a punto de ponerse feas en esa alejada parte del mundo, no sé de qué está hablando. La cábala quería su tercera guerra mundial, pero han retado al uno en su propia cara. No sabemos lo que es el uno tampoco, ¿eh? Y cuando debían haberse retirado, por el contrario, pensaban jugarse el futuro de la humanidad en un tiro de dados. A ver si habla del avión. Afortunadamente, con el proceso de ascensión tan en puerta, el padre dio luz verde a la intervención. El padre debe ser el presidente, ¿eh? A la intervención sin esperar más la desclasificación que debía ser anunciada por Obama, que no le iba a contar todo esto. Bronco Obama iba a desclasificar, sí, pero si metió en la cárcel a Manning por revelar el papel higiénico que compraba la NSA, por Dios. Claro. Dice, así que Astar, que no sé quién es, mandó una nube a Ucrania obligando a las partes, incluyendo Putin, ¿Eh? Debe ser Tony. Sí, a retirarse. Acto seguido, el vuelo 327 de Malasia, secuestrado por naves de la Federación Galáctica y llevado al centro del planeta Agartha, donde los tripulantes, todos trabajadores de la luz, advertidos de antemano, se encuentran sanos y salvos. ¿Eh? 200 trabajadores de la luz. ¿Eh? O sea, que eran electricistas. El avión es en sí mismo la declaración de la Federación Galáctica de desclasificarse ella misma. El comandante Aslar primero dio informe de los eventos y acto seguido la nave Marial aterrizó en un lugar secreto para contacto. El primer encuentro oficial entre los de tierra y los de la Federación. Esto no lo hemos visto en ninguna otra noticia, pero bueno. Así, la desaparición del Boeing 77... Bueno, espera, no, me he dejado algo. Dice, lanzó un ultimátum, la gente de la Federación, de simplemente borrar toda asistencia que vaya en contra del plan divino de paz y armonía y amor, que son las premisas de la Edad de Oro, que ya transitamos en este tiempo lineal, así como la posibilidad para otros de ascender a las 5D y regresar a sus respectivos lugares de origen. ¿Eh? Esto a mí ya me dejó loco, pero es que Astar, que no sé quién es un actor de toda esta mierda de la Federación Galáctica, escribe también. Dice, habla Astar, saludos, tengo que decir que todo esto ha sido muy impactante y antes que nada debo comentarles que los pasajeros del vuelo 370 están absolutamente encantados en pasar su tiempo donde están ahora. Y les voy a decir en dónde están. Están verdaderamente en la Tierra Hueca. ¿Tú habías oído hablar de eso? La Tierra Hueca, sí, claro. Lo escribió Julio Verne, ¿no? En el viaje al centro de la Tierra. Sí, dice, cuando regresen van a tener un buen relato que contarles. Te avisa, ¿eh? Hombre, si has ido a la Tierra Hueca, seguro que tienes algún relato que contar. Dice, van a ser entrevistados por televisiones, radios y medios de comunicación de toda clase. La nave espacial, con forma de cigarro, espera que da detalles, ha sido asignada para volar por encima de cada lugar en conflicto del planeta Tierra. Cuando vuelvan de la Tierra Hueca, van a ponerse muy serios, hablando de lo que ya están conociendo como el Plan Galáctico. Los pasajeros nos han solicitado poder ser los emisarios del mensaje, pero para crear igualdad e insistir a los gobiernos, a todo largo y ancho del planeta, que entreguen todas las armas de destrucción masiva. ¿Cómo os quedáis? Me parece fascinante, lo primero, que la realidad galáctica sea tan sumamente parecida a la ciencia ficción más chusca de los años 60. Y lo segundo, me parece genial que la Federación Galáctica venga a poner los puntos sobre las íes con su plan divino de paz, amor y armonía a base de amenazas de muerte. Como, ¿quieres paz o quieres paz, ¿eh? Porque aquí va a haber paz o va a haber paz. Pero en todas estas cartas que he leído, que además a lo mejor ha aburrido algún oyente... ¿Qué tenía que ver con el avión? ¿Por qué cogen el avión? No. ¿Y por qué saben que son empleados de la luz? Para desclasificarse, o sea, para que todo el mundo sepa que, bueno, que la Federación Galáctica está encima de nosotros y que nos va a matar si no nos amamos. Claro. Y es la mejor manera de revelar su existencia, creando otro misterio, un puñetero avión desaparecido. No me refiero a un misterio religioso en plan los católicos cuando dicen ¡el misterio de no sé qué! Que yo no sé a qué misterio se refiere. No, es un misterio. ¿Se le acabó la pasta de dientes a San Pedro? No sé muy bien cuáles son los misterios esos. Esto es un misterio, pero los de verdad, ¿sabes? Del Triángulo de las Bermudas, tío. El avión ha desaparecido. Muy loco. Muy loco, pues nada, pues eso es lo que he visto esta semana y hasta aquí la semiótica, amigos. Yo no sé qué os parece. Veros los vídeos en internet del Juli y a lo mejor tiene algo que ver con lo del avión. ¿Es posible? Pues sí, a lo mejor da alguna vez alguna conferencia o algo el Juli de cómo da las clases, pues podíamos ir. Y un saludo para Kurnilov, que nos está oyendo. Nos sigue, ¿no? En Twitter. Puede ser. A ver si nos sigue Twitter. Lo he mencionado. A ver si nos sigue alguien de Twitter o a ver si alguno de los tres escribimos en Twitter. Porque... O a ver si alguno de los tres nos seguimos a nosotros mismos en Mentidero en Twitter. Sí, yo eso sí lo hago, ¿eh? O yo no lo sé. Yo no tengo Twitter. ¡Oh, Dios! Lo que ha dicho. Así que es difícil que siga nada. Ah, pues yo pensaba que eras este que tiene un nombre... falso, ¿no? Yo pensaba que era... vieja puta, ¿no? No pensaba que era más enfurecida. ¿Ah, sí? Sí. Cristian. Yo llevo todo. Ahí lo dejamos. Bueno. ¿Quién sabe? Bueno, pues nos vamos. Hasta la semana que viene. Nos dejamos con Radio Rahim. Solo decirles, queridos... O con oyentes. Flamenco Flamenco, ¿no? ¿Sabes? Con Radio Rahim. Con Flamenco Flamenco. No reveles facetas de producción escondidas. ¿Qué vas a decir también? ¿Que no llevamos pantalones? Esa es la belleza de la radio. Los oyentes no lo saben. Venga, tío, termina. Son las 7:45. Solo decirles que ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es el Mentidero en rigurosísimo directo. Llegan tarde el paro que no se puede aguantar. Es el sound campeón. Te pilla el ritmo y te deja destrozar. A la más mínima ocasión has llegado tarde, no hay pa' fumar. Menudo bolocón, puya tan guapa que quiere montar. Solo los solos son partículas, moléculas. Me siento grande como una gota de agua sobre una célula. Van por ahí eliminando miradas incrédulas, volando con vigor. Son como libélulas, no lo puedes ocultar. Te desata los 62 nervios de tu médula. Te delatan, lo ganas y vuelta a perder. Lo acaban de hacer, hoy otra vez, vuelta a aprender. Creía saber, tiene que ser una puta. Pegarse la panzagurra para nada. Aquí no están de vaganal, directo al foco del dolor. Como un voltaren, solventando los problemas, estén donde estén. Ven, deja el muermo de tu novio durmiendo y vente pa'l concierto, lo solo en directo. Esto acabará seguro por gustar hasta tus padres. Vamos pa' allá, ya sé que tú lo sabes. Llegan tarde el paro que no se puede aguantar.